Se realizaron el día 21 en el Parque de Atracciones del Monte Taizong los Juegos Recreativos de Amistad de los participantes en el 15º Festival Internacional de Cine de Pyongyang. Ellos entablaron varios juegos divididos en el equipo rojo y el azul.